¿Quién eres, mujer? Estás hecha de deseo y de placer. ¿Quién eres? Ni tú lo sabes, ni tampoco lo sé yo. Solo sé cuando tus labios me invitan a pasearme por tu boca infinita. Solo sé cuando tus manos me acarician que deseas estar conmigo y besarnos y abrazarnos desnudos en mi cama mientras gimes y suspiras cuando recorro tu piel aceituna. A veces es más fácil, me dijiste, quitarse la ropa que volvérsela a poner. Ay, mujer. Ay, mujer. ¿Quién eres, mujer? De aceituna y frutas es tu piel. ¿Quién eres? Que sacias mi sed con la miel de tu jardín. Solo sé cuando tus pechos levantados me piden que te abrace y que penetre tu cintura acariciando dulcemente tus caderas y tu sexo mientras bailamos un vals eterno en soledad y estallamos de amor como mil cigarras en verano. A veces es más fácil, me dijiste, quitarse la ropa que volvérsela a poner.